Los medios de difusión masiva del Perú, incluidos el periódico El Comercio y el diario de Callao, dieron a conocer ampliamente con materiales la realidad de Corea, donde se hace en realidad el sueño e ideal del pueblo, bajo los títulos de Aspecto de Pyongyang, Ciudad Moderna, País Misterioso del Oriente y otros.